En otras tristes canciones, solo Hermes y Atenea comparten mis libaciones. No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo a navegar, las tengo a navegar, las tengo a navegar, la estrella, la vela y la mar. Mundos diferentes. Estas son las noticias que uno no quiere recibir. Tremendo para mí, un golpe grande. El fallecimiento de mi querido amigo Chito de Melo, cantautor uruguayo y referente de la frontera, que tenía 72 años, un gran músico, un defensor de la gente y por ende un compañero de camino de muchas generaciones de amigos. Tenía amigos en todos lados, comenzó su carrera musical desde muy abajo y logró llegar a un peldaño muy importante en la defensa de los valores de la gente, el compromiso y la amistad. Vaya pues para su familia este abrazo enorme a la memoria de Chito de Melo. Yo voy con mi guitarrita cantando por los senderos, un canto que se ha hecho carne en las entrañas del pueblo. Para los desamparados, sin ropa, sin pan, sin techo, que a pesar de los pesares por vivir, siguen viviendo. Para el cantor ignorado, pájaro de libre vuelo, el de fama borichera que desconocen los medios, que con un vaso de vino siempre se encuentra dispuesto y nos brinda su alegría tallando con su argumento. A la juventud marchita, sin vislumbre de progreso, que esta sociedad perversa confina en el aislamiento, que le castra la esperanza de sus mejores anhelos y la condena al nefasto vivir de un asentamiento. Para quien sufrió entre rejas la ignominia del tormento, de la tortura de esbirros, de dictadores siniestros, por querer cambiar el mundo y hacerlo un poco más bueno, más justo, más solidario, más humano y más parejo. Para quien sigue explotado, magüer, cambien los gobiernos, enredado en la falacia de políticos aviesos, que ve cómo se le fuman sus alegrías, sus sueños, y su horizonte deseado cada vez está más lejos. Para quienes siempre luchan, compañeras, compañeros, que alimentan la utopía con un anárquico empeño, por esas y otras razones arguyo este pensamiento y voy con mi guitarrita cantando por los senderos. Y voy con mi guitarrita cantando por los senderos. Y voy con mi guitarrita cantando por los senderos. Mundos diferentes.